Que quiero poner la sintonía. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pero es que esta canción mola un montón. Esto es directo ya, Esto sí es directo, ves que hay una luz roja. Qué catástrofe de programa, ¿me recuerda? ¿A qué mola esta canción? Es que mola un montón. ¿De dónde has sacado esta canción? Muy, no sé, es la de la continuidad. Muy a tono con mi camisa hoy. Es verdad, porque hoy Javier La Morena viene que parece un... Parece un homeless. Parece un maqui. No. Un maqui no. Los maquis parecen otra cosa. Tú pareces un homeless. Pareces un juerguista obeso. Sí. Pareces Ignatius. Esta camisa es muy... Sí, muy Ignatius. Sí, vienes muy Ignatius. Además con pantalón corto. Es que yo el pantalón corto desde siempre le venero. Ya, pero pantalón corto y camisa... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero Michael, España ha cambiado mucho desde que... ¿Dónde se ha visto eso? No, todo lo contrario. España ha cambiado mucho, pero eso, es que eso no. Eso también, la gente vamos así ahora. No, ahora los no. Los millennials antes... vamos así, Michael. O sea, los millennials habéis vuelto a 1960. Sí. O sea, esos jornaleros que venían del campo en pantalón corto y camisa para ir elegantes. Hemos cambiado el jornal por la Nintendo... ¿Switch? ¿Cómo se llama? ¿Switch? Sí, estás muy esperado todo, sí. Creo que ha vuelto por muffins y por y por Starbucks. Es verdad. En mi vida hay un Starbucks, no sé lo que es eso. Vais al Starbucks así, creo que es muy caro, vestidos, hechos unos adanes, sin afeitar, con camisas arrugadas. Hoy estaba a punto de ir al Starbucks, luego he decidido tomar poco sin desayunar. Me voy a la feria del libro. ¿Cuánto nos paga Starbucks hoy? ¿Eh? ¿Cuánto nos paga Starbucks hoy? Hoy no sé, no. Pues Starbucks es una mierda. O sea, el café es una mierda y encima es caro. Ala, no nos pagan ya no nos pagan. Que hemos perdido la subvención, Michael. No, la subvención nos la dan, todavía nos la dan, pero por tener determinados personajes en el programa, no voy a decir por qué. Es verdad, porque mi look no es lo peor que hay en esta mesa. No, hay cosas peores. Hay cosas mucho peores. Cosas mucho peores. Hay cosas que indignarían a cualquier persona de bien. Cosas que harían vomitar a una cabra. Sí. No sé más. Cosas que dan vergüenza, ¿eh? Vergüenza, da vergüenza ajena y lo jodido. Y causan odio y duelen. Sí. Y lo jodido es que no causa vergüenza propia. No, envidia ninguna. Además, no hay miradas entre. No, entre porque, y lo que estás. No, porque yo no quiero ver. A ver, yo he venido al mundo para pasarlo bien. Claro, es verdad, Michael. Y no para ver cosas horrendas. Claro, entonces. Sí. Entiendo esa filosofía de vida. Pero bueno, sí. Vamos a dejarlo en el. Me alisa un poco el cuello, sí, para estar bien. Alísate. El cuello de ese polo español, periodista. Lancerista. Gándara. Facha. Facha. Droga es, ¿qué te voy a decir yo? Es la auténtica salud. Estás escuchando El Imperio del Monopolio, programa líder en dominación mundial, aquí en Los Cuarentigo, en Radio Vallecas. Estas son las subvenciones de las que hablamos. Sí, sí, esto es por lo que pagan. Entre eso y tener retrasado el Madrid, es como lo, es de lo que gana, de lo que vive este programa. Claro que sí. ¿Cuántas subvenciones? Muy buenas noches a todos y cada uno de vosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo está nuestro técnico? Nuestro técnico hoy. El alma mater José Antonio. Muy bien. Estoy encantado. ¿Y el técnico del viernes del matinal? Sí. El que un día se le iluminó la bombilla y luego, dijo... Luego hablaremos del viernes del matinal. Dijo, sí, luego lo dejamos otro tema. Dijo un día, José, voy a levantar esta radio con un programa que valga la pena. Y esa ha quedado la idea. Sí. Ahora estamos pensando en uno. Pero mientras hacemos cosas. Sí, hacemos muchas cosas aquí. Lo pasamos muy bien, ¿eh? Hombre, está creando un vínculo aquí que cojo cuidado, ¿eh? Sí, sí. Aquí hay una amistad, ¿eh? De aquí sale esto, sí, sí. Esto sale, de aquí van a salir sagas míticas para contar durante el resto de nuestras vidas. Esto es nuestra mili. Es nuestra mili. Sí, nuestra mili. O sea, ¿tenemos el punto facha? Claro. ¿Tenemos el punto de jovencito confuso? Soy claro. Y luego están los que la han hecho porque sí. Porque dicen, sí, es que lo que. Y luego los que repetís, claro. Los que os ha gustado mucho. Vosotros es que lo de la mili no lo vivisteis como yo. José no hubiera ido a la mili por ser pelirrojo, ¿no? No, no. Pero ahí estuve levantando el orgullo patrio. Sí. Yo hubiera sido oficial. Lo único que le daban siempre puestos a la sombra. Sí, claro. No, pero a vosotros es verdad, a vosotros ya os pilló eso muy. A mí no. Yo no hubiera ido por pies planos, lo digo a ver. Ah, eres un pies plano. Soy pies planos. Yo no sé si por mis cataratas en el ojo vale. Hostia, esto es una mierda, eh. Y a mí también no me tocó, pero a mí me hubiera tocado ir, porque yo no hubiera podido conseguir ni las prórrogas por estudiar. Claro. No me hubieran dado ni eso. Yo estuve pidiendo prórrogas constantemente hasta que... El de las prórrogas. Claro, yo soy el de las prórrogas. Hasta que llegó Aznar y te salvó el culo, ¿no? Es verdad. Dijiste, hostia, un facha. Alguien me salvó el culo. Manda cojones que sea José María Aznar el que quitase la mitad. Es que hay mucha comedia ahí, España, ¿eh? Hay mucha comedia con lo de que Aznar quitase. ¿Quién iba a pensar que Aznar, ese invasor de países de Oriente Medio, os libraría de... Ese ilustre catador de vinos... Y buen tío en general. Además, un tipo al que tú de le ves... De pecho palomo, ¿eh? Es un tío madridista. Claro, ¿ves? Y con tableta. Para que te dé más asco ese club, pues encima... No, digo que un tío al que tú le ves y dices, joder, yo quiero aspirar a ser como Aznar a su edad. O sea, tú le ves y dices, qué pedazo. El que quiere aspirar es Albert Rivera. Ese sí que quiere... ¡Oh! Ese quiere aspirar a ser Aznar. Albert Rivera, vamos a litar. O se cree Aznar al aspirar. Tiene muchos ídolos, Rivera. Yo creo que quiere ser también Pablo Escobar. O sea, el poder le llama. Venga, vamos a subir más. Venga, subimos más las apuestas. Yo qué sé, o sea, ¿mandamos la palabra cocaína y Albert Rivera? Damos vueltas alrededor de esas dos palabras. Pero, no, pero... A mí me el precio justo. A mí me son resulta clásicos. A mí me resulta chocante. Chocante que relaciones a Albert Rivera con la cocaína, porque... Eso lo has hecho tú, ¿eh? Nosotros hablamos de aire, de aspiraciones. Ahora es sí, culpa del poder. Ahora es culpa mía. Ahora es culpa mía. Albert Rivera le ve un hombre muy ambicioso como Pablo Escobar. No es típico de ti dejarte llevar por los tópicos. Pero es que no pasa nada, la cocaína es algo, algo normal. La cocaína es que es la única. Claro, y si le gusta, ¿qué? Es algo normal, es algo pues no pasa nada. Pero que yo no estoy diciendo que... No, además, eso es un... Gente que se mete... Eso fue un rumor que salió. Fue un rumor. Un rumor del internet. ¿El vídeo que le daban ahí una cosilla? A ver... La alineación del Madrid pasa anoche. Sí, ¿cómo se nota que tú de esto no? Porque esas cosas no se hacen tan así. No se hacen así, pero fue muy rápido, ¿eh? Fue un visto y no visto. Igual se hacen precisamente así. Igual se hacen precisamente así. ¿Quién es aquí el experto de cocaína? Michael, aquí? Tú sabes de. Yo tú eres un tío muy sano, ¿eh? Pero a mí me lo que me han contado. Tú has vivido muchos siglos. Tú solo tomas mierda industrial, pero poco. Este hasta vivió la época del bacalao. Debe ser un experto. Yo, la ruta del bacalao, a pesar de lo que digan por ahí algunos documentos. Algunos documentales ahí. Algunos documentales sonoros. Yo no tengo nada que ver con la ruta del bacalao. Solo la disfrutaste desde lejos. Sí, porque tu casa, un día apareciste en Salou, ¿no? Una mañana. Ahí a tope, con Paco Piel a tope, pero bueno. Paco Piel, ¿tú te acuerdas de Paco Piel? ¿Quién es ese? ¿Quién es? Es que no sabéis quién era Paco Piel. Paco Piel. Paco Piel con su gran tema Party en la Enterprise. Madre mía. Rojas, verdes, y amarillas. Yo el Chimo Bayo, ya está. Yo a mí, no, que me que pues muy tarde era Johnny Tecnoska. ¿Es Paco Piel? Claro. ¿Es el mismo? Claro. Es el mismo de Johnny Tecnoska. Chalalala. Un claro. Millennial facha y un romántico de la época del bacalao. A ver. Se encuentran. A mí esas cosas. Confluencia. Y Minerva. Yo. Y el grupo Belga Paraíso. Que tiene una cantante española, así es que este verso también. ¿Quién diría que Paco Piel uniría al Madrid y al Atleti aquí de repente frente a nosotros? Pero, qué bonito, ¿eh? Pero a mí me gusta desde el punto de vista antropológico, la ruta del bacalao. A mí por el de la, del punto de vista LOL. Y aparte, fíjate que en Chimo Bayo era el más mainstream, pero luego estaba eso. Estaba Paco Piel, que iba a su rollo. Paco Piel. Piel, ¿cómo se deletrea? P-I-L. P-I-L. Piel. No tiene mucho misterio. Pero se ha quedado es pío. También te digo una cosa. La época... Técnico, por favor, búsquenos algo de Paco Piel en la base de datos. Técnico, de hombre, venga aquí usted. De todas maneras, yo, del experto musical, yo creo que la época más gloriosa de la música española es la época del Caribe Mix. Hombre. Sony de Selena. Hombre, por favor. Eso es nivel. Mira, Raúl, David Civera, Operación Triunfo ya está empezando. Las épocas del Máquina Total ese. Eso. Mientras nos busca un tema de Paco Piel, voy a dar una noticia que ha salido ahora que es muy de la ruta del bacalao. Dime. Porque es de Benidorm, mira. ¡Uy, va! Espera, Adri, por favor. Adri. Está ajustando esto. Los cánones de la radio. ¿No te han dicho que no tienes que coger la... Ahí lo ponen. Lo entiendo que tienes ahí una necesidad. Es la costumbre. Bueno, mira, una discoteca de Benidorm busca camareras, abro comillas, sin novios enfermos celosos. Es una conocida discoteca de primera línea de playa en Benidorm que ha publicado un anuncio en el que dice buscar camareras para la temporada de verano sin novios enfermos celosos esperándolas a las 5 en la puerta para llevarlas a casa. Claro, porque esto es un problema. Esto, no, claro, porque esto ha roto muchas relaciones laborales. ¿Eh? No, mira, aquí suena Paco Piel, este es Johnny Tenosca. Sí. ¿Has visto? Mira, o sea, ¿qué mezcla? O sea, esto es mestizaje. Sustrato a droga, ¿eh? Claro, rezuma droga. El mestizaje no lo inventó Manu Chao, lo inventó Paco Piel juntando el ska, el techno y el country. Y Macaco después. Pero el pionero fue este. Bueno, pues esto, que claro, que es un problema. Tú eres un novio y vas a buscar a tu novia al trabajo a las 5 de la mañana, ¿no? Al currele. O sea, ¿porque eres un celoso de mierda o yo qué sé? O porque son las 5 de la mañana y a lo mejor no hay ya, claro, ni... No hay nadie, no hay ni taxis. Hombre, pero aquí lo especifica, dice, sin novios, enfermos, celosos. Si tú vas a buscarla a las 5 de la mañana, pero no estás enfermo en ese momento, claro, y no eres celoso, no pasa, claro, nada. O sea, si cumple los requisitos, si igual no tienes gripe, que ir... ¿no? Claro, igual tienes que ir con un tipo de documento, ¿sabes? Que testifique. Claro, bueno, pues la acredite, ¿no? El anuncio ha salido en el perfil de Instagram de la sala Richard New Look. A lo mejor la discoteca tiene algo que ver con Jorge Cremades. No lo sé. No tiene nada que ver. Bueno, no lo sé. Bueno, pues esto. A lo mejor con Ilenia, pero no sé. Te afecta. El caso es que habían iniciado. No, pues a ver más datos. El caso es que habían iniciado un casting para buscar nuevas candidatas, ¿no? Es como se cogen a las camareras ahora. Claro, ya por no, casting. Ya te da pena por triunfo, casting. Es. Camarera en Benidorm. Claro, ya no es un proceso selectivo, no, es un casting. Además ha dejado claro que las aspirantes tienen que ser mayores de edad, guapas, con buen físico, mucha experiencia poniendo copas y simpáticas con la gente. Aclara después de decir que también tienen que ser solteras. Si no, lo de simpáticas con la gente, si no eres simpática con la gente, ¿con qué puedo ser simpático? Pues al margen de con la gente. Con los animales. Simpático los animales. Ya, pero hoy en día los animales no van a, claro, a venir a tomar copas. Bueno, hay gente que a veces se parece, pero... Me gusta ese matiz que saco la gente. ¿Tú no has visto a los rusos y a los ingleses en Benidorm? Pues yo digo que hay gente, claro, que se parece. Y claro, esto... Lo de simpáticas con la gente es un poco... Me gusta. Es como en Google Play, cuando te vas a descargar cosas y tal. Yo miro mucho la sección de juegos de mesa y hay una sección que es juegos de mesa divertidos. Yo estoy esperando a ver cuando ponen la sección de juegos de mesa aburridos. Pues ya, porque yo soy así. No, porque hay gente para todos. Ah, es interesante. Están solo los divertidos. De juegos normales. Perdón, ¿de qué hablas? ¿Me pones un poco al día? Que me acabo de incorporar. Hombre, José Antonio Rey. Alma mater. Que estaba en la calle haciendo unas cosas. En pie. No, estamos hablando de... Antonio Rey, referente. De un proceso selectivo llamado casting en una discoteca de Berlín. Ah, pero eso fue como en el garito este que iban a abrir de camareras en esta noticia la dimos, ¿no? Que iban a abrir un... Ah, esta es distinta. Un bar de una hamburguesería famosa de Estados Unidos en España. No. Ah, no, Five Guys. No. Hooters. Ah, Hooters, sí. Sí, que el proceso selectivo era igual. Claro, pero Hooters también buscaban un perfil también. Quizás sea de la misma franquicia. No, esto es Richard New Look, que es una sala de fiestas de allí. Este es un cánico con pasta. Bueno, el señor este además está muy obsesionado en que no haya novios celosos. Además dice que no tiene que no sean ni celosos ni que estén en la barra controlándola. Ya que en el caso de ser así, el encargado del local, Julio Granado, apodado, ojo, apodado El Feroz. O sea, yo quiero conocer a un tipo que se llama El la Feroz. La verdad es que sinceramente me esperaba más. O sea, me lo has vendido tanto que he dicho, sí, sí, qué nombre. El Feroz. La decepción. Nombre es como el te vamos a presentar al Feroz. Hombre, pone más Peseto Loco, por ejemplo. ¿Cómo? Peseto Loco, el de los taxis. Pero vosotros no querréis conocer a una persona que se hace llamar El Feroz. Es muy random. Yo quiero conocer a la gente, sí. No sé, yo es que no sé cómo me junto a vosotros, pero yo me junto con gente que tiene nombres así. Más chungos. Abril. Sí. ¿Tú no has emitido internet a jugar a Call of Duty? Adri, como por ejemplo. O el Imperium. El Imperium hay una cantidad de. El Imperium, chaval. ¿Ya Imperium ves? Hostia, todavía se juega el Imperium. Sí, el otro día lo volví a probar y digo, hostia, que todavía hay gente ahí. Os dejé cuando era pequeño. Lo hace solo para ver la gloria de España otra vez. De España. Alcaesar 2. La que liaba yo. Conquisté con España, llegué hasta Roma y la conquisté. Toma ya. Salvé a Numancia. Después de ganar la duodécima. El hombre este, el señor. La duodécima e España. Que está todo muy relacionado. Está todo muy. Claro. Esto es muy grave lo que está pasando en este programa con este señor. Se lo está yendo, ¿eh? Llegó aquí muy confuso. De hecho, yo diría que el primer madridista de la historia es Viriato. Toma ya. Claro, porque era medio portugués. Claro, y eso tiene muchas cosas. Pero, Adri, tiene muchas implicaciones. El Madrid se abre al mundo. Adri, ¿en qué? Sí. Es que no mire. Lo conquista. Lo bonito de esta historia es que Michael, que es el más ofendido. Colón también era madridista. Por las frases de Adri, no le mira nunca a los ojos. Nunca no se miran entre ellos, ¿eh? Hay un cisma aquí. Yo es que estoy las dos caras del Imperio me lo ponen. Yo estoy tratando de dar una información. Ya. Quiere llevar orden y no puede. Claro, a ver. Y estoy dando unos apuntes históricos muy importantes. A ver, bueno, pero... Estamos todos muy rebeldes, ¿eh? Estamos hoy... Aquí... No. Atención, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Tengo, Michael, acaba con la noticia, que estos chicos no te dejan. Vale, termino con la noticia y es que el señor este, el Feroz, pone más pegas. O al menos advierte. Dice además que el que avisa no es traidor. Dice que... Si las chicas no son altas, será obligatorio trabajar con tacones o plataformas. A lo mejor es que la barra está alta, joder. Claro. Pues eso es lo que hay. Podría ser ya con Fancos. Chiqui, la de Gran Hermano, no podría trabajar ahí. No, pues ni Galindo tampoco. Está buscando trabajo, Chiqui. O sea, ¿sí? No sabéis. Coño, hay que traerla al programa. Chiqui, la traemos. Chiqui, la de Gran Hermano. Habrá que traerla, a ver qué dice. Pasa que tendría que venir en tacones. Un mito, ¿eh? Es el enano. La pareja del enano de Twin Peaks. Oye, a ver, aquí hace un momento ha estado sentado Fortu y ha llegado al micro. Hubiese divertido una foto de Fortu y conmigo. O sea, ha sido muy divertido. ¿Por qué? ¿Por qué? Adri. Es que la última vez que vi a Fortu fue en un concierto, digamos, que estaba. Fue en la fiesta de San Isidro de esta hora, el año pasado. Sí. Y bueno, quizá tras unas cuantas botellas de whisky. Maribriza. Y la mierda. Y un concierto un poco deficiente, quizá expresara mi descontento de una forma un poco desinteresada. ¿Le pegaste? Adri, no se pega a la gente. No, pegarle no, pero. Insultarle. No, es que también, a ver... No, te reviento la cabeza, le dijiste a Adri. No, hombre, solo Adri, te dije, retírate, Adri, lo típico. Adri una vez dijo, cómeme los huevos a una persona. También, esto, es cierto. Esto es veridicto. Verídico. Y de hecho fue... ¿Cómo fue? Y nos separaron. A ver, yo, antes de pasar a... Esto es muy grave. Una cuña para... A los es contenidos. Es que tengo una vida muy extensa que no, debería contar. Yo solo tengo... Eso sobre mí. A ver, dos cosas rápidas. No censures a Adri, nos habla de su vida extensa. Sí, sí, pero yo solo voy a tomar las riendas del programa. Solo quiero decir dos cosas. Uno, yo no sé si estamos gritando mucho o es que me tienes el volumen de los cascos muy alto. No, el volumen está a tope, hombre. Mike, lo vamos a disfrutar. Está a tope como le gusta a Javi de la Morena. Me gusta oírte bien adentro. Bájalo un poco. Técnico. Y dos, yo no digo nada, pero este señor es del Madrid, es mal hablado. Es mal hablado, habla muy mal. Es un poco gañán. Es un poco gañán y es un poco facha. Y salmantino. O sea, le falta. Eso es lo que es el ser salmantino. Es la raíz de todo, ¿no? No, es la barrera que le impide ser otro Álvaro Ojeda. Ahí lo dejo. ¡Oh! Bueno, el Álvaro Ojeda de Vallecas. El Álvaro Ojeda de Castilla. El Imperio del Monopolio, el programa en el que todos sus colaboradores admiten haber votado por lo menos una vez al PSOE. Yo voto PID. ¿Qué música es esta? Me encanta. Es la música de Alf. Alf, no, es verdad. Alf. Esta es la ¡qué bueno, Willy! Bien. Esta es la canción que quería poner Susana Díaz para el nuevo PSOE. Bien. Se parece un poco, ¿eh? A la... Sí. Susana Díaz y Alf tienen un parecido más que razonable. Le pega más a Pachi, ¿eh? No. Yo creo que a Pachi. Pachi tiene el corte de pelo, pero Susana Díaz la cara. Si fusionamos el corte de pelo de Pachi con la cara de Susana Díaz, tenemos un Alf, pero la bondad, perfecto. La bondad de Alf, el personaje, está más reflejado. Y si quieres que tenga la nariz, la haces un mortadelo. Sí, pero ¿a cuál de todos le meten seguro a Alf? ¿A cuál de los tres le meten la mano por el culo para que hable? A Pedro. Si tuvieras que elegir, ¿preferirías meterle la mano por el culo a Pedro antes que a Pachi o a Susana? Yo no me tomo manos por el culo. Yo creo que ya la comedia se acaba. Yo también. Ese es un límite para Javi. No te preocupes, yo también elegiría. Lo que pasa que. Aunque te lo pidieran. Yo no me. No, hombre, que yo. O sea, tú titiritero no eres, ¿no? Pero no, no has tenido. O sea, en el Parque del Oeste algún día que tengo que esperar cosas, pues a lo mejor. Pero así. ¿A ti no te han dicho? Preguntado. El dedito nada más. A mí el dedito. Por dentro, ¿sabes? En el Parque del Oeste, pero el Parque del Oeste es ciudad sin ley. Claro, bueno. Algún día nos tendrías. Iba a decir que nos contases cosas, luego mejor. El Parque del Oeste. Ahí espero yo el autobús. Esperas tú en el autobús. Cuando terminas el programa. Ahí me voy yo. Las 12 y pico. Al mundo del swinger. Y ahora. A la fantasía, al reino de la fantasía. Y el mundo del fisting. Y además ahora que hace más calor y. Sí, ahora. Y la noche invita a estar en la calle. Ahora hay buena gente por ahí, ¿eh? ¿Queréis que vayamos con las noticias? Seguro que no quieres seguir hablando de noches locas. No quiero. Este no es el programa que José Antonio Rey soñó. ¿Queréis una música de noticias? Música de noticias. Sí, dale. Pero ¡Qué millennial! Me gusta. Estos son que son las noticias de Carmen. Ahí va la ronda informativa en el Imperio del Monopolio. ¿Qué tenemos, Puni? Pues mira, tenemos que la conga de la Guardia Civil en Lourdes pagada con dinero público. ¿La conga? Sí, sí, la Guardia Civil también baila. Pero ¿qué dice? ¿Qué Guardia Civil es esta? ¿Pero qué mierda es esto, hombre? Esta no es la Guardia Civil que Franco soñó. Pero mira, aquí en Salamanca, aquí sí, en Salamanca estarían experimentados. Estamos haciendo un programa de Radio Vallecas para meternos con la Guardia Civil. No, no, no, no, hombre, es para informar. Es para informar, sí. Se estima que el coste de este viaje puede suponer un coste de unos 10.851 euros con 92 céntimos. Que digo yo que 92 céntimos, ¿no? Claro, no sé si hacía falta contar hasta los céntimos, pero bueno. Y lo denuncia la AUG, que es la AUGC, la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Ha difundido a través de su cuenta de Twitter un vídeo en el que se puede ver a diferentes agentes de la Benemérita bailando en una conga al ritmo de Que Viva España, junto a monjas, curas y militares. ¿Cocaína? Durante la 59 peregrinación militar internacional de Lourdes. ¿Y símbolos ¿Alguien nazis? Ha dicho cocaína? ¿Y símbolos nazis? Seguramente. Y niños diciendo padre. Y salamanquinos. Y pederastas. ¿Seguimos con la noticia? Sí, sí, no, la noticia sí. Yo tengo noticias más fresquitas, más del hormiguero. ¿Más del hormiguero? Más del hormiguero, más de... ¿Qué entre marrón? ¿Qué entre marrón? ¿Qué entre flipping? Dale, dale, dale. Seguimos, ¿no? Este, que rindo no pare. Eso tiene que ser picadito. No, pare, otra gran canción. José Antonio Rey, este programa es picadito. Venga, pero dale, pero dale. Vale, comer huevos hace crecer. Y así se explica cómo Rolfero es un tío tan alto. Un estudio confirma que este alimento es bueno para el crecimiento de los niños. Sí. Pero eso no es noticia, no sé, muy... Los huevos aumentaron significativamente el crecimiento y redujeron el retraso del crecimiento en un 47% en niños pequeños participantes en un estudio de la escuela Brown. Te redujeron de la universidad Brown, como yo. Sí. De la Universidad de Washington. No, tú eres Brunet. Brunet o Brownson. Universidad de Washington en San Luis, Estados Unidos. Fue un efecto mucho mayor que el que se había demostrado en estudios previos, informa Europa Press. Los huevos pueden ser asequibles y de fácil acceso, eso es verdad. Sí, claro. Con poco que tengas un poco de flexibilidad, ya tiras para adelante. Hombre, ahora si vas en el metro haciendo manspreading de ese, pues... En el metro también reina la fantasía. Claro, están ahí los huevos bien... Están accesibles. Esto lo ha afirmado la autora principal del estudio, una tal Laura Iannotti. ¿Cómo? Iannotti. Iannotti. Laura la exploradora. Experta en nutrición infantil en este centro universitario. También son una buena fuente de nutrientes para el crecimiento y el desarrollo en niños pequeños. Los huevos tienen el potencial de contribuir a reducir ¿qué es esto que pone aquí? Enaltecimiento del terrorismo. Enaltecimiento de crecimiento de todo el mundo. Enlentecimiento. ¿Existe esta frase? ¿Esta palabra? Enlentecimiento. Sí. Está claro que sí. Claro. Del crecimiento. A ver, ¿tenemos algún filólogo en la sala? No. Como no ha venido, como se ha quedado en casa. Se ha quedado en casa. El crecimiento en todo el mundo, ala. Está ahí tocándose. O sea, que si comes huevos, para arriba vas. Claro. Sí, Adri. Fíjate que con el titular estabas muy, muy a tope, pero luego cuando has empezado a leer la noticia, ya te has venido abajo. Claro, es como que él creía que iba a otra cosa, yo creo. Claro. Sí. Solo había leído el titular y. A mí me ha decepcionado. Tú estabas ahí pensando, hostia, voy a crecer. Y luego hostia, ya. ¡Hostia, huevos! Yo creo que todavía puedo crecer, ¿eh? Yo soy un tío que. Yo aspiraba alto, ¿eh? Sí. Y ahora pues como Albert Rivera. Sí, sí. me he quedado ahí. Oye, ¿os habéis enterado de la polémica de Twitter de la semana? De... ¿Cuál de todas? ¿Cuál? No, pero la buena. La de verdad, la de Leonor, la de la. Ah, la de Fanta. Sí, claro. Ah, sí, sí, es muy cultivada. Que es muy cultivada y que ve películas de Kurosawa con 12 años. Ah, sí. Yo no sabía quién era. Bueno, no lo sé. ¿Quién es Kurosawa? ¿Quién es Kurosawa? No sé quién es Kurosawa. Yo sé quién es, pero no he visto ninguna. Es un señor yo, que, sinceramente, que hacía películas. Yo lo primero y lo que me parece gravísimo es que esa niña vea japoneses y no españoles. O sea, pero hace películas como El viaje de Chihiro y esa cosa. No, ese es Miyazaki. Ese es Miyazaki. O sea, japonesas raras, ¿no? Es cosas españolas, de la patria. Sí, o sea, ¿tú crees que habría que ponerle... Pajares y exceso. Tómate, ta niña. Películas de resines. A Joselito. A Marisol. Claro. Y raza. Raza, evidentemente raza, para que aprenda lo que es la raza española. No, la ¿cómo se llamaba esta? ¿Siguana o la del Pajares con el...? ¿La de Pajares con el teso cuál? La del... No, el Pajares con el negro. Yo le pondría... Stevenson, la isla del tesoro. Buena. Yo le pondría Ote la película. Con los documentales tan bonitos que hay de Blas de Lezo y pones la isla del tesoro. Blas de Lezo. Marinos españoles de verdad. Marinos españoles con el torso desnudo. Hay una campaña en Foro Coches, porque tengo cuenta en Foro Coches. Oh, ya está presumiendo. Ya está presumiendo. Tengo para tierras, ponerle tengo cuenta al nuevo Seat coches. Que va a salir el nombre de Blas de Lezo. Seat Blas de Lezo. Es que no le veo yo. Si no, fuese Seat. Y sea Francisco Franco, ya tiran para arriba. Es que si fuese Seat Blas, a lo mejor. Pero es que Blas de Lezo es como muy largo. Seat Lezo. Molaría que sacaran el Seat Epi y el Seat Blas de Lezo. Seat Franco, ¿no? Y el, sí, el Seat Francisco. El Seat Cid. Seat Caudillo. Ojo, ojo con lo del caudillo, que en unos minutos tengo yo una primicia. Tengo caudillo? Primicia con el caudillo. Francisco Franco. En cuanto llegue una ouija, vais a flipar. Pues una palabra. No hemos aparecido, no hemos aparecido. Francisco Franco, en Radio Vallecas. ¿Quién lo diría? Vamos a Barrio Obrero y Paquito va a estar aquí. Va a estar aquí. Yo lo digo, os lo aviso ya, Paquito, le llamas Paquito. También ha habido otra gran polémica en Twitter también. ¿Cuál? Rosa Montero defendiendo la homeopatía. Uy, sí, qué vergüenza, qué bochorno. Que la homeopatía. Rosa Montero. Uf. Sí, pero la homeopatía ha roto muchas familias, Sí, a mí es que la homeopatía es que no sé, no me hace nada. No te hace nada. pero te quita el ereles de la billetera. Que sí, sí, te hace, sí. A Javi, echarle más agua a la coca, pues tampoco. A mí la homeopatía, yo estoy muy en contra. ¿Por qué? Porque me quita dinero. Yo he probado muchas cosas para. Pero. Yo para mi mierda la probo ya. ¿Has probado polvo mágico? La homeopatía lo que hace es diluir como una cantidad ínfima de medicamento, ¿no? En glucosa y tal. Entonces yo me pregunto, ¿os acordáis de los análisis esos? ¿La verdad? Pero los análisis que hicieron al agua, que decían que incluso el agua tenía no sé cuánto de cocaína, cero con no sé cuánto. Gilipolleces. ¿Eso quiere decir que nos estamos drogando de manera homeópata? Teoría de la conspiración, o sea, ¿todos? Y los chentrails. ¿Y los chentrails? No sé, a mí la pues, ¿qué quieres que te diga, tío? No lo sé. Claro, te pones aquí a hablar. ¿Los homeópatas no tendrían que defender también eso? Nueva es agua. Si hay droga en el agua, eso explica por qué hubo tanto rollo con el canal de Isabel II, tú. Hombre. Yo recuerdo una noticia que era que los homeópatas se quejaban de intrusismo en su campo. O sea, que había homeópatas que atacaban a la institución. O sea, ya no, que no. Claro, porque a lo mejor. Homeópatas sin título ninguno. Ahí, homeópatas que hacían, sacado, ¿no? Que hacían ver que no eran algo serio. Dentro de poco vendremos a vacinas quejándose de la corrupción. De mira, este estafador no nos representa. O sea, yo me he hecho mi esfuerzo, he hecho una serie de negocios. Para que unos sobres, para que luego venga así. No. Hay que tener unas reglas. Eso es verdad. O sea, tendría que haber un colegio profesional para. Un gremio de ladrones. Para corruptos. Un círculo jurídico. Un gremio de ladrones, un gremio de estafadores, un gremio de homeópatas. Homeópatas que cuelgan el título de la ESO en su consulta. Estaría guay. Lo cuelgan ahí. Un gremio de atléticos. Estaría guay entonces. O sea, estamos hablando de un gremio de corruptos. De estafadores. De estafadores y de homeópatas que más o menos podrían estar ahí entre los tres. Y de atléticos. De atlético. ¡Oh! Bueno, la gente que haga deporte si quiere. Yo no estoy en contra del atletismo. O sea, a mí me parece muy bien. Eso me parece bien. ¿Por qué no os dais un besito? No, yo sinceramente. ¿Por qué no hacéis con los ranes el tornillete? Pero. Empezar cogiéndolos de la mano, algo fácil. Siega, un tacto, un tactar, un tocar, un rozarse, lo que viene. Es que no sé por qué nos tenéis que estar obligando a hacer este tipo de cosas. Porque él y yo, que somos dos personas que nos gusta la paz y nos gusta la amistad, estamos aquí sufriendo. Estamos notando esa tensión y nos incomoda. Si encima esto se estuviera viendo en internet, pues aún, pero. Yo voto sufriendo. Que se vea en internet, que todo se. ¿Se puede romper el imperio del monopolio por esta disyuntiva? No. ¿No se va a romper? No se ha roto todavía. Se va a romper. San Antonio Rey, aquí hay peligro, ¿eh? Esto es lo que dicen siempre cuando se va a romper cosas. Sí. Cuando está a punto de romper. Lo dijo Puyol cuando. Está ahí, se va a romper. Estoy exagerando un poquito. Florentino defendió a Benítez antes de echarlo. Por debajo ahí de la mesa, que no se ve nadie. Florentino, qué gran hombre. Ahí, la Operación mejor Castor. Persona. La Operación Castor, qué grande. ¿Cómo estamos pagando ahí? Seguimos hablando. Más dineros. No pongamos serios, hombre, que estamos. Lo mismo que se gaste en Mbappé. Quedan 50 segundos para contarnos una historia. Caminar descalzo sobre cristales rotos. La última prueba de amor entre novios. Caminar descalzo sobre cristales rotos. Hostia, yo por ahí no paso, ¿eh? ¿Es una prueba de la ballena azul o de ballena blanca? ¿Cómo era? Las parejas que buscan una experiencia única, inolvidable y quizás sangrienta para el día de su boda pueden ahora añadir caminar descalzo sobre vidrios rotos en su lista de opciones más arriesgadas. Espero que incluya el servicio de urgencias en el hospital por si alguno de los novios sale mal parado. Eso de experiencia sangrienta y tal me ha recordado. Sí. A ver, a mí me gustaría ser espectador de eso, de espectador en plan como el Pressing Cat. ¿De eso seguro que en el Pressing Catch hay bodas así? Esto va más. Una empresa española radicada en Almería introdujo y recientemente el impactante servicio para ceremonias nupciales como una metáfora para el matrimonio. Han creado un novedoso concepto llamado los novios fakirs. Fakirs. No, novios fakirs. Ojo, fakirs. Esto es de mi cosecha personal, con todo el cariño. En aquella parte del río está el imperio del monopolio. Y en esta parte estamos los demás, el ejército de Pancho Villa. Qué bonito tango. Qué bonito tango estamos escuchando aquí en el Imperio del Monopolio a las 11 de la noche en riguroso directo. Qué bonito. Que mira, esta noticia te va a interesar a ti. ¿Sí? Sí, hombre, esto te va a interesar porque si no me iba a ir a Instagram. No, no, no, mira, en los últimos meses tú lo sabes bien que ha habido polémica por la presencia del medallón de Franco en la Plaza Mayor de Salamanca. Que la van a retirar, sí. Sí, porque efectivamente, unos cuantos locos en cumplimiento de no sé qué mierda de la ley de memoria histórica. Una bandera histórica, que no es la española. Efectivamente, y eso. Morrado, ¿qué es eso? Estuvo allí Keke haciendo cosas de estas de rojos. Bueno, pues entonces han pedido que se retire y efectivamente lo han conseguido y se va a retirar el próximo 9 de junio. No molestaba a nadie. Bueno, hay algunos que sí, que piensan que, oye, que a ver. No la volverás a ver allí. Claro, que a ver si una ley y una sentencia judicial. No sé. A lo mejor. Que a lo mejor un poco de razón se tenían, ¿no? Pero bueno. El caso es que. Ya sabéis que hay opiniones para todos los gustos. Tenemos a Adri, que piensa que no molestaba a nadie. Tenemos a los rojos, que creen que sí. Esto ya son gustos. Y claro, nadie se ha atrevido a ir más allá. Nadie se ha atrevido a ir a obtener el testimonio definitivo, pero nosotros sí. Aquí en el Imperio del Monopolio. ¿Qué diablo es eso? Uy, está sonando de repente un sonido extraño. Bueno. ¿Qué? ¡Quita ese ventilador! ¡Quita el ventilador! ¡Quita el ventilador! ¡Quita el ventilador! Bueno, Javi de la Morena, que has puesto el ventilador a velocidad absurda. ¿Esto qué era? ¿El Katrina? ¿Esto era el Katrina? En fin, bueno, como iba diciendo, aquí en el Imperio del Monopolio tenemos el testimonio definitivo. Vamos a traspasar las fronteras entre la vida y la muerte. Y vamos a conseguir el testimonio del verdadero afectado de todo esto, el caudillo Francisco Franco Bahamonde. ¿Qué diablos es esa música que se está colando? Se está colando la música, perdón. Se cuela música. No me robes el micrófono. Oyentes. Esto ha pasado. Ahora. ¿Qué está pasando? Bien. Pero hombre. ¿Se había colado una música infernal? Sí, sí. ¿De dónde venía aquello? Eso. El estudio B está manejado por duendes. Es un mal presagio. Ya que empiezan a pasar cosas. Empiezan a pasar cosas extrañas aquí en el Imperio del Monopolio. Ahora que vamos a. Imperio del Monopolio. ¿Qué? ¿Qué he dicho? ¿Qué? El Imperio. No, que está pasando cosas raras, tío. Sí, sí. ¿El estudio B? ¿El estudio B? No, el estudio B no. Este es el A. El B es el otro. Pero se interconectan. Hay una fuente que une los dos. Tubería gorda. Y uno de los dos, el estudio B. Sabes tú mucho de tuberías gordas. Sabes mucho de esto, ¿no? Bueno, vamos a lo que vamos, que además tenemos aquí un invitado. Es verdad, tenemos un invitado que nos va a ayudar en todo esto. Me hace gracia. Yo, solo a verle me estoy riendo un poco, solo la imagen. Sí, bueno, porque es un poco peculiar. Es un poco peculiar. Bueno, yo os cuento todo esto. Vamos a hablar con el espíritu del caudillo. Ya os adelantamos. Ya os adelantamos que no ha sido fácil. En su momento mandamos un becario al más allá, le pusimos ciego a pastillas y le mandamos para allá a que obtuviera algún testimonio, pero no hemos obtenido ninguna respuesta. De hecho, el chaval lo tenemos ahí en el almacén, que bueno, no sé si habéis pasado por delante del almacén últimamente, que huele un poco raro. Ah, el almacén, es verdad, huele a cerrado. Ah, bueno, está ahí. Yo no noto nada, no sé, yo el mismo olor de siempre. El del vecino. El del vecino, claro, pues es una cosa así. Bueno, entonces vamos a intentar el plan B. Y tenemos con nosotros al profesor Sise Engongo Kulungele, vidente africano. Muy buenas noches, profesor. Buenas noches, un gusto ya aquí esta noche. Dios nos bendiga a todos. Bueno, el profesor Kulungele es, ojo al currículum, es experto en ocultismo, sí. Especialista en la recuperación de la pareja, endulzamiento, atracción, quitar mal de ojo, magia negra, como no, ni más que verle, magia blanca, santería, vudú, rituales fuertes y rápidos. Esto es lo que leemos sobre usted en Mil Anuncios, donde conseguimos su número. También que tiene más de 40 años de experiencia. Sí, mi brother. Yo te trabajo el aura, te ahuyento mal de ojo, fuera mal ojo. Te busca novia o novio si tú gustas Big Cook. Hola. Yo trabajo todo esto, invoco espíritus, you know. Sí, sí, bueno, esto es justo lo que necesita. Oh, sí. Tú necesitas Big Cook. No, yo me quito. Eso es. Michael es polla, Cook es polla. Sí, pues sí, no, pero nosotros lo que necesitamos es otra cosa. Pero ha capacitado para la noble tarea que va a hacer. Sí, claro, o sea, él. Yo empiezo a dudar cook, esto de Big Cook. Esto no es cristiano. Perdona, él va a invocar espíritus y además va a invocar. Pero polla, grande. Un espíritu poderoso y muy antiguo, además. No, Big Cook. No. Sí, yo entiendo. Espíritu poderoso muy antiguo. De hecho, no tenía. Poderoso jefe tribu, tú quieres traer. Sin Cook. Más que jefe tribu, caudillo. Además, hemos traído todos los objetos que nos pidió. ¿Un facha? Nos pidió objetos que pudieran ayudar a traer su espíritu, cosas que estuvieran relacionadas o asociadas a. Pon el himno al Madrid. Espíritu, pon el himno al Madrid, que lo tenemos ahí. No, tenemos otra canción, además que nos ha pedido. Tú enseña. Sí, mira, tenemos aquí, mira. La foto del caudillo con el rey emérito, el por entonces príncipe don Juan Carlos. Aquí tenemos una réplica en miniatura del Valle de los Caídos, un meme de Santiago Abascal, el de Vox, encima de Charizard, y una camiseta de Real Madrid. Y la lleva. Pero tenemos el himno también. Que la lleva puesta Adri. No. ¿No quieres el himno del Madrid? No, porque sonando. Hay una cosa que es más fascista que el himno del Madrid. Y no es ni el himno ni el de la décima esa que parece tal. No. Y nada más. Y nada más. Por favor, postea. Hay la carpeta que pone. Yo puse el caso una vez, ¿vas a poner el caso? Pues ponme por favor el Buenas noches, caudillo. Ah, de la Morena. Claro. Sí, hace falta algo más. Ya está, o sea, con esto sonando, yo creo que ya tenemos cosas que representan bien el fascismo. ¿Pero qué suena? Tiene que sonar. Ahí está. Nos vamos, ¿eh? Venga, esto es. ¡Oh! Sí. Huele a fascista. Smell like pig. Sí. Ahora yo te digo, apaga las luces. Vamos, enciende velas. Pero esto es para hacer mejor el ritual. No, es que yo prefiero ambiente más íntimo, you know. Ok. Papito. Vale, entonces apagamos las luces, encendemos las. Madre mía. Encendemos las velas. Ahora sí. Dejamos. No, enciende. Dejamos hacer al profesor Kulungele. Estamos escuchando la letanía del vidente africano, el profesor Sisengo Kulungele, para invocar al caudillo Francisco Franco. Aquí en directo para el Imperio del Monopolio en Radio Vallecas. Soy un puto. Este programa. Se encaja un poco la música, además, que creo que ya la tenemos. Creo que ya hemos hecho conexión, ¿eh? Creo que hemos conectado. El profesor mantiene los ojos en blanco y parece que se ha quedado privado de aire. Pero, ojalá. Profesor, ¿está usted bien? ¿Qué ha pasado? ¿Quién habla? Está usted en Radio Vallecas. Le habla Michael Pérez. Estamos en directo en el Imperio del Monopolio. ¿Radio Vallecas? ¿Ese radio de rojos? Según el último EGM, sí. ¿Estoy hablando con el profesor Kulungele o con el caudillo? Con el caudillo, joder. ¿Pero qué horas son estas de llamar? Que os tengo dicho que yo me acuesto tarde. Parece que sí, que lo hemos conseguido. Tenemos aquí en Radio Vallecas al espíritu del caudillo. Un aplauso, por favor. ¡Vamos! ¡Ven ahí! ¡La puta! Espera, aplausos de verdad. Aplausos del auditorio. Bien. Caudillo, por sus palabras deduzco que esto no es la primera vez que le pasa. ¿Qué va a ser la primera vez? A mí me llaman mucho para pedirme consejo. Albert, Mariano, Florentino, Marie. Pero esta es la primera vez que me invocan en el cuerpo de un negro. Anda, ¡hostia! Vaya badajo calza el moreno. O sea, Caudillo, céntrese. A mi edad ya es difícil. De centro nada, yo siempre en la derecha. Aunque algunos hablan mucho de centro, pero luego nada. Todos de los míos. Bueno, era una forma de hablar. Lo que quería decir es que recondujéramos un poquito esto. Caudillo, nosotros le hemos llamado porque queríamos saber qué le parece a usted eso de que le retiren el medallón de la Plaza de Salamanca. Ya sabemos que a Gándara le parece muy mal. ¿Qué le parece a usted? Porque a usted no le ha preguntado a nadie. Pues, ¿qué me va a parecer, hijo? Una putada. Ese Gándara es todo un señor. Con todo lo que hice yo por España. Y ahora me salen con estas. No hay derecho. Está muy bien que se fije la gente cómo hemos pasado de ese acento marcado africano y ahora ya encontramos un español perfecto casi de aquí, de Vallecas. Es importante eso. Hombre, pues, ¿cómo quieres que hable si soy el caudillo? En fin, ¿usted cree que no se valora entonces suficiente su memoria o su legado, caudillo? Hombre, el legado está ahí. Veo desde aquí que algunos cachorros se están volviendo fuerte. Lo de la ley Mordaza, lo del Wyoming y lo otro al juzgado, los niños del lugar social. El nacionalcatolicismo sigue muy fuerte. Ahora a mí me estáis dejando a la altura del betún. Hombre, es que hay quien piensa que usted fue un dictador y un asesino y que España pasó pues por una guerra salvaje y 40 años de oscurantismo por su culpa. Pues, algunos, ¿eh? Pues tampoco os veo que os vaya mejor ahora mismo sin mí. No, no, si lo jodido es eso, que es que ahora tampoco hay mucha diferencia. Además, que encima me estáis jodiendo, pero bien. Yo tengo el cuerpo ahí, tranquilo, en el Valle de los Caídos, sin molestar a nadie. Y ahora dicen que lo quieren sacar de allí. ¿Pero esto qué es? Esto es un desahucio en toda regla. ¿No me podrían dar ustedes el teléfono de la plataforma antidesahucios, por si acaso? Es que esto es un atropello. Hostia, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Fíjate cómo cambia. Ya le tenemos. Ya se va acostumbrando. Claro, porque... Claro. El habla del caudillo... Caudón. Es distinta. Yo españolizo todo en lo que me meto. Ahora, claro. ¿Cómo tiene un badajo del...? Claro, el timbre es lo que cambia. ¿Por qué el caudillo hablaba así? Y claro, y este ahora tiene voz de hombre, de dios nubio africano. Bueno, la verdad es que el moreno está fuerte. Claro que sí. Bueno, de todo modo, lo del teléfono este, luego si eso se lo dan en producción. Oiga, ahora que dice esto del cuerpo, ¿sabe que hay un pueblo que se llamaba Águeda del Caudillo que ahora quiere acoger sus restos en caso de que lo saquen del valle? ¿Qué le parece? Hombre, al menos es un pueblo de Salamanca, que allí siempre he tenido followers fieles. Pero estar lejos de la capital, no sé, no lo veo. Yo creo que la capital de España debería ser Salamanca y más para Franco. Pero esto está en Ciudad Rodrigo, que está todo por saco. Pero está casi en Portugal. Pero está en Salamanca. Salamanca es todo. Todo. Portugal también es Salamanca. Pues a lo mejor la conquistamos y la convertimos en Salamanca. Caudillo, ¿usted qué piensa de eso? Grave todo esto. Conquistar qué Portugal. Problema. ¿Sabe que Portugal ahora lo gobiernan unos socialistas? Unos. Un plan de Franco de conquistar Portugal. Siempre tiraron hacia la izquierda. Hablando de socialistas, el alcalde de este pueblo, que es exsocialista, se ha tenido que dar de baja del partido porque, claro, no les ha parecido muy bien la propuesta, y dice que quiere montar un museo de Franco y cambiarle el apellido, entre comillas, al pueblo por el de su pariente vivo más mediático, Pocholo. O sea, quiere llamar al pueblo Águeda de Pocholo. ¿Qué le parece esto? No se ría, ¿eh? Lo del museo, no se bien. Ría, ¿eh? Espero que hagan excursiones con los chavales para que aprendan cómo debe vivir un español de bien. Fíjese usted quiénes son sus héroes ahora mismo. El Rubius, el Messi, Dudu el Burlao, Javi de la Morena. Oiga, estamos en una crisis de valores alarmante. Totalmente lo de Pocholo, a mí lo que me gustaría es que la próxima vez me invocaran, lo hagan en el cuerpo del... Qué buena juerga se tiene que correr en Ibiza. En mis tiempos eso el chillout no se llevaba, ¿sabes? Mira, Caudillo ya ha mencionado a el Rubius, la palabra followers, ahora el chillout. O sea, está usted muy puesto en las nuevas tecnologías y muy en nuestra época, ¿no? Sí, hijo. Yo si pudiera volver me haría youtuber. Para explicar a los chavales los valores de un buen español con los huevos pegados al culo. Iba a hacer un dúo con Álvaro Ojeda que se iba a cagar la perra. Cómase los huevos que va a crecer usted. Eso es verdad. Cómase los huevos, ¿eh? Antes hemos estado hablando que comer huevos... A dos carrillos, ¿eh? Hace crecer y usted era bajito. Sí, no me vendría mal. Coma huevos ahí. ¿Qué iba a decir? Una última pregunta, porque además veo que el profesor se nos está poniendo blanco, le empiezan a fallar ya las fuerzas. Parece Roncero ya, ¿eh? ¿En cuál de los políticos actuales se ve usted mejor reflejado? ¿En el de Vox, por ejemplo, en Santiago Abascal? Quita. Que eso es media mierda. Mucha España, mucho españolismo y luego le pone al partido el nombre de un diccionario. Yo ya he elegido mi auténtico sucesor. Que el Borbón me salió rana. Y ese sucesor tiene nombre. ¿Cuál? Froilán. ¿Cuál? Caudillo. Caudillo. Froilán. ¿Está usted ahí? No. No, Caudillo. No, facha. No. Solo culunguele. Ha dicho Froilán. ¿Hemos perdido el contacto? No más tiempo, tú paga, me quiere money. Oh, sí, money. Bueno, sí, ahora en producción. Oh, sí. En producción ahora mismo se lo paga, no se preocupe. Si tú no pagas, tu cock se cae a cachos. No money, no cock. No, little puca. Cock de blanquito. Que sí, que ahora le pagan. Despedimos ya este insólito documento radiofónico. Nos quedamos con las ganas putos de saber. Blancos. Guárdese la cuca, por favor. Nos quedamos en las ganas de saber qué significaban las últimas palabras del caudillo sobre su auténtico sucesor. Abramos apuestas. Tú, pelirrujo. Froilán. ¿Tú crees que Froilán? Era Froilán. O Froisuco, iba a decir. ¿Froisuco? Froisuco. O Florentino. Florentino. Yo que estoy ahí, muy ahí, ¿eh? Podría ser Florentino. O Flo. A lo mejor es Flo. A lo mejor es Flo. Podría ser Florentino Fernández. Florentino Fernández, imagínate. Y me lo imagino en plan como el doctor maligno, en plan. Con España en base al humor. Froilán. Tú estás ahí con Froilán. Y Flo. Froilán, ojo, cuidado que Frelisuco. Le han dicho los padres que a ver si lo van a, que lo van a mandar a Estados Unidos, ¿sí?, a estudiar. O sea, y dice que no, que él en España está muy a gusto. Ese nos ha salido bueno. Ojo, cuidado ahí con eso. Ahí tenemos la sangre real. Ojo, cuidado ahí con eso. Se había diluido, pero ha vuelto. Cosas de las que puedes hacer humor en la radio. ¿Podemos reírnos de negros? No, no, ¿qué dices, loco? No. ¿Y de chinos? Sí, hombre, chino, Se oye comentar a las gentes del lugar, los roqueros no son buenos. Si no te portas bien, te echarás pronto a perder y caerás en el infierno. Estás escuchando El Imperio del Monopolio, programa líder en todo. Nunca tendrás ni los cuerpos. ¿Qué más da? Mi rollo es el rock. ¡Venga, hombre! Madre mía, hay mucha música hoy aquí ya, ¿eh? Mucha aquí... Mucho... Esta sección... Ya se le pone aquí a orden. ¿Qué hace? ¡Golpe de Estado! Madre de Dios. ¡Qué vergüenza! Madre de Dios. No, no, no, aquí se habla muy poco de la gran hazaña deportiva de este fin de semana. ¡Qué vergüenza, eh! De la duodécima. ¿La duodécima qué? ¿La duodécima qué? Copa de Europa. Te lo digo porque a lo mejor no puedes entenderlo porque eso, no ganarla. Por eso se ha ido a la pecera a hablar para que no pudiéramos saltar ni a su cuello ni nada. Pero Adri, ¿qué haces ahí? Mira qué carilla tiene detrás de la pecera. Quiero hablar. ¿Qué de quieres? Con... ¿Qué quieres? Pero vamos a ver. Esto gravísimo. ¿Quieres que hablemos de la... Mira esas hamburguesas, Javi? Y rápido. pero eso se ha colado ahí. ¿Qué es esto? ¿Qué, Adri? ¿Qué? Es que aquí hay unos pequeños problemas técnicos. Eso no, tiene mucho que ver con lo que ha pasado este finde, ¿no? Claro, que está muy bien que queráis hablar de la duodécima, porque tengo aquí una noticia al respecto. ¿Qué es, mira, esto? ¿Qué, sí, mierda es esto? Mira, con este himno de fondo. Ganas de... Sí, sí. Qué fascismo, ¿eh? Esto sí que es fascismo. Bueno. Qué mal canta. Tengo, es que casi es mejor dejarle de cantar. Venga, déjale. Venga, nos damos subvenciones. A ver. Sí. Estoy apositando duro para ser nuevo Alfredo Duro. Sí, el próximo año, que es aquí la final, me estoy preparando el camino para irme de Madrid a Kiev. De Salamanca a Kiev, que hay un poquito más. Lo de los 400 euros. Pero podríamos cantarnos el himno del Madrid, a ver si él le llega a sangrar en alguna parte de su mirada. Qué vergüenza, ¿eh? ¿Qué es esto? Los goles. Los goles épicos que marcaron la hazaña deportiva. Que me acuerdo que tú pero, Michael, pero, en la sección del cine poniendo el himno de la Juventus, así escondidas. ¿Dónde? En el matinal. ¿A que yo metí el himno de la Juventus? Sí. ¿Tú crees? Pero, ¿tú crees que yo habría hecho eso? Sí. Que a Michael está una saliendo pequeña en directa. Pero el Madrid calla, vos, que es el Madrid. Vence. El Madrid que a Michael le empieza a dar un tabardillo ya, ¿no? Lo de que el Madrid calla no lo veo. Sí, no. Que haya bocas. No, la Madrid, para que se oiga él, su voz. Bueno, hablando de ilustres madridistas, como está nuestro presidente, Mariano Rajoy. Ah, Mariano Sánchez. Ah, no, sí. Gran hombre, gran Rajoy. Presidente, gran conocedor del fútbol. Bueno, ¿no ves que pues fíjate, que para él, pero Adri, ya está. Fíjate que para Rajoy, irse 18 kilómetros a la Audiencia Nacional para colaborar con la justicia era un problema, pero hacerse 1.200 hasta Cardiff para ver al Madrid, no. Entonces, al margen de los goles y las celebraciones, una curiosa situación tuvo lugar este sábado en el Millennium Stadium de Cardiff. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, acudió hasta la capital de Gales para presenciar en persona la final de la Champions League entre la Juventus de Turín y el Real Madrid. ¿Hay una crítica aquí a Rajoy? Sí. ¿Estamos criticando a Rajoy? Rajoy, que hace unas semanas pidió testificar en el juicio del caso Gürtel por videoconferencia por razones económicas y de seguridad, petición que el tribunal, con buen criterio, rechazó. Me ha salido aquí un... ¡Ay, Mike! Pero no llores, no te emociones. Es que esto me emociona. Que un pobre señor mayor le hagan... No, es andar ahí. Es que fíjate. En coche oficial le hagan ir ahí 12 kilómetros. Pues este señor no ha tenido problema en desplazarse unos 1200 kilómetros para ver un partido de fútbol. No, que le pillaría. La lógica Rajoy, que permite que desplazarse unos 18 kilómetros a un edificio de alta seguridad, sea un problema logístico para un gobierno, pero ir a otro país a disfrutar de una final de fútbol en un estadio no sea ningún lío de agenda ni de presupuesto. Hombre, eso son vacaciones. Hay prioridades y prioridades. O sea, por supuesto. Vas a comprarme un juicio de la Gürtel. Es que él, mientras con no está trabajando. La duodécima Copa de Europa contra la Juventus. El rey también estaba ahí, el rey emérito. Juanqui. Me aburro. Pues eso. Emanuela Carmera, que lleva medallas de chocolate a los jugadores del Madrid. Bueno, pues esto es una burla a la justicia y a los españoles, que sin embargo no ha sido motivo suficiente para que Rajoy haya creído necesario privarse de disfrutar de uno de sus placeres más conocidos, el fútbol. Una situación que deja claro el afán del presidente del gobierno de colaborar con la justicia, que investiga la trama de corrupción en el partido que preside. Pero pues esto es lo que hay. Esto y el fútbol me ha hecho larga, es la mierda. Noticia, esto es lo que hay. O sea, Mariano Rajoy. Esto es lo que mueve el Madrid. El Madrid. Esto es lo que mueve el Madrid. Madridismo de derechas. La victoria. ¿Quién es el último ganador de las elecciones? Pues Rajoy. ¿Qué promueve el Madrid? La victoria. Yo, claro que sí. A ver si ahora que estás aquí ya no en la pecera le cantas el himno del Madrid a la cara. Historia sin estar esperando. Historia que tú hiciste. Historia por hacer. Lenteja. Porque nadie. Es que no puede, ¿ves? Lo haces, no puede hacerlo sin reírse. ¿Sabe el ridículo que está haciendo? Mariano Sánchez, ahora tenemos subvenciones. No, canta claro. Canta bien. No, porque menos mal. Menos Adri, mal. Canta bien. Menos mal que el Real Madrid tiene grandes cantantes como Sergio Ramos. Canta de nuevo. Plácido Domingo. Bueno. Y Carlo Ancelotti. Partida. Esos amigos que habitualmente ve. Gracias. Esta gente nos calla. Qué vergüenza. Fari vive la qué vergüenza de programa. No, es una vergüenza. A mí me parece una vergüenza. Que esto es una vergüenza. En Vallecas se esté cantando esto. Este programa. O sea, estamos evangelizando Vallecas. O sea, trayendo el madridismo. Qué poco. Vale, vamos. Oye, José. Búscame el teléfono de Bucaneros, anda. A ver si. A ver si ellos opinan igual. Ojo, ya está viniendo aquí. Voy a buscar algo mejor. Este es el himno del Rayo Vallecano. Que lo hemos elegido antes José Antonio y yo. Claro que sí. Como debe de ser. Mira qué bonito, Mira qué fascista. Pues parece un paso doble, Vamos a descansar. Michael ahora mismo lo está levantando. Está recordando viejos tiempos de posguerra. Hombre, yo es que la posguerra la viví muy fuerte. Tú la posguerra estabas todo el día en la calle. Yo luchando contra el fascismo. ¿Qué he hecho hoy? Mira. ¿A quién? Ahí que pues con. Que ponía algo de vulvas y de penes. Ah, ¿sí? Sí, me lo encontré. Nada más salí y he dicho, vaya, existe, sigue circulando. Ponlo otra vez, ahí, sube. Has visto el Accio Airbus. Y luego me he comprado un libro de Javois del Madrid. Javois, otro sinvergüenza. Es el que hizo el himno. Qué momentaco, ¿eh? Otro snob de la radio. También escribió que compré un libro del Castellón. Hola, soy Manuel Javois y le voy a decir a la gente cuáles tienen que ser sus valores. Sí. Joder, los valores madridistas. José Antonio, que estaba en Onda Cero diciéndole a la gente qué películas tenían que ver para ser guays. Ahora tiene. Es que la gente que tiene Victoria y la de las victorias morales es una gilipollez. Hombre, es que lo soy es. Manuel Javois, escribo en El País, salgo en la SER. Qué vergüenza de programa. No, sí. Puni, qué puta vergüenza es esto. Puni lo ha dicho muy bien. Es como el bonito del top. Manuel Javois es como el bonito del top. Uno poniendo voces, el otro poniendo himno al Madrid. ¿Pero esto qué es? ¿Qué radio es esta? Yo solo te voy a evangelizar. ¿Qué radio es esta? Sí, un programa de como que el Ornabas. ¿Qué radio? Que deciros que ha sido una mierda. Esto es una puta mierda. Lo único bueno es lo de la invocación. Lo único bueno es la invocación. Michael ha acabado imitando a Javois aquí solo, en plan, ya, bueno, en plan barra de after. Te da una exclusiva porque estoy circulando el autobús hasta hoy. O sea, yo estoy exclusivo de información. ¿Qué más queréis? Esto es una vergüenza. Hablo de Salamanca, ¿qué más queréis? A ver, hombre, el momento del himno va a traer juego. Eso se puede recortar y hacer cosas con ello. Sí, sobre todo con el gallito y tal. No, pero que eso lo puedes meter al principio de la sintonía. Ojalá. Dios te oiga. Que yo creo que estamos futbolizando un programa. Un poquito. futbolizando un programa político. Pero esto, esto es un programa político, un programa de la tontería. Pero esto no era venir aquí a decir tonterías sin más. ¿No? ¿Y, qué es la política entonces? No es una tontería. La política no es una tontería. La política son dos cosas diferentes. Pues que a veces se unen, a veces se unen. Pues tú mira en el Congreso. ¿Se has explicado Michael, tú, por favor? ¿Lo has explicado tú en el Congreso? Michael, no me hagas dar hostias como Álvaro Ojeda. ¿Y qué es la política? ¡Vamos, caballo! Exactamente para ti, Javi. La política. I said anyway you want,